Voy con tres nenas endemoniadas, toditas andan armadas. Tienen una cinturita que la deja no nada. Puedo decirle a tu camarada que no andamos con pavada. El primero que se marea, la cana está remontada. Y suena el prrrr, porque vos no metes cabra. Eso te tiene dolido, no muerde el perro que ladra, ahora cadabra. Tengo una varita para que habla, tu nena era más que fina. Conmigo se puso en diablo. Los valores la pasé, lo acelero y pisé. Coronando el caché ante los 23. Ellos me quieren ver mal, pero siempre ando bien. Mami, estamos acá, no llegan al nivel. Que esto gata que llegó el famoso. Lunes de la torta, pero yo no vendo coso. Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso. Como yo no tiene ya no saben. Porque tengo combo, combo, combo, combo. Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso. Porque tengo combo, combo. Combo, combo. Porque tengo combo, ya tú sabes, tan celoso. Ando con el despre vacilando en el oeste. Y los parlantes que revienten, ten, que revienten. Partiendo el recate, mami, acá como se debe. Los motores están sonando al corte como la nieve. Barras que traspasan la frontera. Tenemos conexión, flow Adriano en la favela. Yeah, le compro un par de cosas a la gata y está contenta. Todos se dan la vuelta por el piquete en la vestimenta. Acá somos reales y la barra no se inventa. En la city dando vuelta con el Phaser 250. Con ese culo yo estoy bendecido. En la calle mami haciendo ruido. En galleta no tengo lo que yo.